Quiero anunciarte que estamos comenzando hoy una nueva serie de mensajes y de predicaciones y van a girar el tema alrededor de este tema, ¿no es cierto? Administradores, somos administradores. Para muchos quizás esto suena nuevo, novedoso, pero en realidad esto ya está marcado en la Biblia desde hace muchos años también. Y aún antes de que se escribiera la Biblia, Dios ya estaba brindando y compartiendo principios de administración a su pueblo, luego a su iglesia y a cada uno de sus hijos y sus hijas. Estos son principios de mayordomía integral, ¿eh? Principios de mayordomía integral. La mayordomía es la administración, ¿eh? El ser mayordomo, el ser administrador. Y entonces son principios muy importantes y de mayordomía integral, por lo cual usted ya va a estar sabiendo que al hablar de todo esto, no solamente nos vamos a estar enfocando en el dinero efectivo, ¿eh? No, mayordomía integral, no solo los aspectos financieros, aquí caben también el administrar bienes, casas, aquí interviene también el administrar dones espirituales que el Espíritu nos ha dado, talentos con los cuales Dios ha dotado a todos los seres humanos, de eso también somos administradores y mayordomos, de nuestra familia. La familia también debemos saber administrarla y ser buenos mayordomos de ella, de nuestro tiempo, de nuestras capacidades. En fin, hay una cantidad de cosas, por eso se le llama mayordomía integral. Abarca toda nuestra vida y todo nuestro ser como hijos e hijas de Dios. Un aspecto es el de las finanzas o la economía, que ya vamos a ver a su debido tiempo, porque qué bueno es tener principios y sabiduría de Dios para poder administrar bien los recursos económicos que Él también nos da. Así que vamos a estar hablando de estos temas y de esta serie. Hoy vamos a estar hablando de administrar los bienes del reino para gloria del rey, administrando los recursos del reino para gloria del rey. Y así vamos a estar dando entonces esta introducción y esta apertura a toda esta serie, brindando algunos conceptos que son necesarios repasar. Pero no solo repasarlos, sino tenerlos muy en cuenta y muy presentes en nuestra vida. ¿Sabe? La mayordomía implica principios espirituales de vida. Lo que tiene que ver con esto, con administración, son no solo ideas o conceptos que incluso podrían provenir del mundo económico, del mundo financiero. De ninguna manera, estos son principios espirituales de vida que están dados y enseñados por Dios para alentarnos a usted y a mí a hacer un uso correcto de los bienes que recibimos de él y de esa forma glorificar su nombre. Y los recursos son del reino, por eso dijo administrando los bienes del reino y lo tenemos que hacer de manera tal que demos gloria al rey, que es el que nos provee de todas las cosas. Así que estos principios y este principio de mayordomía y de administración es uno de los menos comprendidos y practicados por los cristianos. Uno de los menos comprendidos y quizás menos practicados por los cristianos. Pero al mismo tiempo es uno de los que mayores recompensas y satisfacciones producen en la vida. Por eso qué bueno que en este tiempo el Señor nos quiera compartir estos temas para edificarnos, para desafiarnos y para que vos y yo también podamos caer dentro de esta categoría, de aquellos que recibimos recompensas y satisfacciones porque administramos lo que Él nos da como Él nos dice que debemos hacerlo. Y entonces ahí encontramos plenitud de todas las cosas. ¿Sabe? El primer punto, el punto de partida en este sentido, es lo que también aquí se afirma. Para ello vamos a leer en Primera Crónicas 29, del 14 al 16, pero el primer principio y el más importante es este: todo viene de Dios. En realidad, si usted quiere anotar ahí o si después lo quiere anotar escuchando nuevamente este mensaje, ponga: todo le pertenece a Dios. Por eso todo viene de Él, porque Él es el dueño de todas las cosas. Mire, en Primera Crónicas 29, este pasaje que le acabo de mencionar, dice así la palabra de Dios: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Afirmación de la palabra de Dios. Todas las cosas, no queda ninguna afuera, todas las cosas. No solo de las que están en la tierra, sino también en los cielos. Todo lo que hay en el universo le pertenece a Dios. Tuyo, oh Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria, ¿de dónde proceden? De ti. Y tú dominas sobre todo, Señor soberano, Rey soberano. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo? Está diciendo David. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Y aquí la afirmación. Pues, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Alabado sea el Señor por su palabra. Era un tiempo muy especial para el pueblo de Israel, teniendo un enorme desafío. El desafío traído como visión de Dios era construir una casa para el Señor, construir un templo. Aquel famoso templo que habrá usted escuchado o visto o conoce por la palabra o visto en las películas, ¿no es cierto? El famoso templo de Salomón, ¿no es cierto? Pero aquel templo estaba marcando también una presencia, la presencia del Rey de Reyes. Y porque ellos le honraron, el pueblo le honró a Dios en obediencia y en buena administración, no solo edificaron un templo, eso era la parte material o física, había allí una cuestión espiritual, el reconocimiento de un principio espiritual, la práctica y la aplicación de un principio espiritual que trajo bendición a todo el pueblo, de tal manera que nunca el reino tuvo mayor extensión que en el tiempo de Salomón. Y la mayor riqueza estuvo dada en el tiempo de Salomón. Y el mayor esplendor y la mayor gloria de Dios fue vista en tiempos del reinado de Salomón. ¿Por qué? Porque fueron buenos administradores de aquello que Dios les estaba dando. Nosotros estamos frente a un desafío muy importante también. Seguir creciendo para alcanzar la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Así que todos estamos bajo este desafío y mientras tanto seguir cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado. Así que también el Señor se propone edificar su iglesia y darle mayor crecimiento de lo que hemos visto hasta ahora. La obra para ellos era una obra increíble, importantísima, fuera de su alcance humano. Para nosotros también lo es. Así que estamos, salvando las distancias casi bajo esta misma perspectiva. Y Dios supo enseñar a su pueblo aquellos principios que eran necesarios aplicar en ese momento para pasar a una condición diferente, para lograr alcanzar la visión que Dios había puesto en sus corazones, para lograr que la gloria de Dios sea mayor o mayormente experimentada por todo el pueblo también. Así que ese es nuestro desafío. El Señor nos está enseñando o haciendo repasar estos principios de administración y de mayordomía en este tiempo porque Él quiere llevarte a vos, a usted, a cada uno, a una situación diferente, a una gloria mayor de la que ya derramó en tu propia vida. Él quiere llevar tu familia, Él quiere tocar tu trabajo para poner sobre él una mayor prosperidad y una mayor gloria que las que has visto hasta ahora. Por eso nos está enseñando ahora estos principios, porque Él dice, muchachos, apliquen estos principios ahora y van a ver cómo yo desato mayor bendición en sus vidas, familias, trabajo, iglesia, ministerio, etc. Ese es nuestro desafío. Por eso tenemos que tomar esta enseñanza y aplicar esta enseñanza. ¿Me escuchaste al principio? es uno de los principios espirituales más importantes que la Biblia enseña, pero quizás al mismo tiempo es uno de los menos practicados o menos entendidos. Ah, nosotros tenemos que tomar entendimiento y sabiduría de Dios para aplicarlo. Señor, yo hoy me voy a levantar como un administrador sabio y voy a administrar los recursos del reino para gloria del Rey. Amén. Amén. El Señor lo va a hacer en tu corazón y en tu vida también. Lo que queda claro aquí es que todo le pertenece a Dios. Él es dueño de todo. Todo es tuyo. El dinero le pertenece a Él. No, pero yo trabajo, no sé cómo trabajo. Le pertenece a Él. ¿Y quién te dio el trabajo? Ah, no, pero yo estudié, así que ahora... Ah, ¿y quién te dio el estudio? No, bueno, me lo pagaron mis padres. ¿Y quién le proveyó a tus padres? No, bueno, y podemos seguir así, pero todo le pertenece al Señor. La Biblia lo afirma. Él es dueño de todo. Primero, por creación. Él es el creador de todo el universo y de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y en segundo caso, y en segundo lugar, en nuestro caso, por redención. Él nos compró. Él nos hizo suyos. Nuestra vida ya no le pertenece a nosotros, no le pertenece a Él. Se la dimos a Él, se la entregamos a Él cuando le dijimos, Señor, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Así que también esta es la doble imposición que tenemos. Y el auto le pertenece a Él. Es un recurso del reino que Dios está dándote para que lo administres. A mí también, a todos los que tengamos auto, moto, bicicleta, monopatín, lancha. Todo le pertenece. Es un recurso del reino que el Rey nos está dando para que administremos para gloria de su nombre, no de cualquier manera. Hay que ser sabios para ello y seguir recibiendo bendición de Dios. La casa y lo mismo. Y el comercio que vos tenés, y la profesión que ejercés, el trabajo, los dones espirituales, ¿acaso no son del Espíritu Santo y Él reparte como Él quiere? Claro, no son nuestros, nos fueron concedidos como un recurso del reino para que lo administremos sabiamente y llevemos gloria al Señor. Los talentos, el tiempo, las ideas y la creatividad, nuestra propia vida, nuestra salud física. Debemos ser buenos administradores de nuestra salud física, dice la Biblia, que además somos templo del Espíritu Santo. Debemos administrar nuestra salud mental, cuidar nuestros pensamientos, no dejar que se contamine nuestra mente, no incorporar hábitos de pensamiento, bueno, por supuesto, pecaminosos, pero además aquellos pensamientos que provienen del mundo, esos hábitos de pensamiento. No debemos adquirir la salud emocional que el mundo ofrece. Debemos ser cuidadosos de nuestra salud emocional, espiritual, de nuestra salud relacional. Debemos ser cuidadosos administradores y fieles administradores de la familia. La naturaleza. Debemos cuidarla nosotros como hijos e hijas de Dios. Estamos llamados a eso porque somos administradores, así como fue en el origen de los tiempos. Él creó todo. ¿Para qué? Para dárselo al hombre, para que el hombre señoree, para que el hombre administre y disfrute de todo aquello. También el ministerio. Somos administradores del ministerio, no es nuestro. No es de cada uno de nosotros. La iglesia la debemos saber administrar y cuidar. El liderazgo. No lo adquirimos nosotros por méritos, ni por concesión, ni por antigüedad, ni por título. Fue otorgado. El pastorado. La visión. Debemos administrar la visión que Dios nos ha dado. La enseñanza, la predicación. En definitiva, todo es de Él y para Él. Todo es de Él y para Él. Así que, el título de propiedad de tu casa, fíjate bien la firma que dice, bueno, acordate siempre, le pertenece al Señor. Le pertenece a Dios. El 08 de la transferencia, el AVE, acordate siempre, le pertenece al Señor. La cuenta bancaria, le pertenece al Señor. El plazo fijo, el título o diploma que supiste obtener, tu matrícula profesional, tu cuerpo, le pertenece todo a nuestro Dios. Punto de partida. Si no, no hay administración fiel y sabia que pueda glorificar y honrar a Dios. Y cuando eso sucede, cuando no alcanzo a ser de esa calidad de administrador, por supuesto me estoy poniendo al margen de donde llueven las bendiciones del Señor. Y nunca puedo pasar para allá, porque la manera de pasar es, como vamos a ver, por la palabra de Dios, ser fiel administrador. Y eso es admitir que yo no soy dueño de nada, sino que Él es dueño de todo. Bueno, algunos que tienen en cuenta estas cosas tratan de irse al otro extremo, ¿no es cierto? Y dicen, ¡ah, Señor! Así que el auto es tuyo. ¿Y Dios qué diría? Sí, por supuesto, te lo concedí yo. ¡Ah, mira! Me acaba de llegar esta multa, 4.500 pesos por pasar el semáforo en rojo, así que tomá, paga la voz y el auto es tuyo. No, tampoco eso, ¿no es cierto? O al ofrendar. ¿Qué decimos en oración a veces al ofrendar? Te damos, Señor, a vos lo que a vos te pertenece. ¿Cómo lo que a vos te pertenece? ¿Qué parte de todo lo que el Señor nos da nos pertenece a nosotros y qué parte de lo que el Señor nos da le pertenece a Él? A ver, ¿qué porcentaje sería lo que le pertenece a Él y le damos? ¿1%, 2, 3, 5, 10? Todo le pertenece a Él. No solo lo que le estoy poniendo, así que no debiera orar diciendo, Señor, acá te doy lo que a vos te pertenece. No, no, Él dirá, sí, está bien, mira que todo lo demás también me pertenece a mí. Y efectivamente es así. No sea cosa que yo crea que porque vengo y le doy a Él, esto es lo que te pertenece a vos, y todo esto es lo que me pertenece a mí, así que yo ahora hago lo que quiero con lo que me pertenece a mí. No, todo le pertenece al Señor. Por eso dice, de lo que recibimos de Él, le damos. ¿Cuánto recibimos? Todo. ¿Y cuánto le damos? El Señor es dueño de todo, por creación y por redención, como acabamos de decir. Así que punto uno es, Dios es dueño de... Gloria al Señor. En segundo lugar, somos mayordomos. Somos mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Un administrador, un capataz. Una figura así quizás nos suene más familiar. La palabra es epítropos en griego. Pero hay otra que es oikonomos. Le suena oikonomos o economía, economía. Y de hecho proviene de allí. Pero el oikonomos se refiere principalmente al orden o a la administración de un hogar o de los asuntos domésticos. En definitiva, un mayordomo es uno que administra y cuida los bienes o patrimonio de otro, pero según los criterios indicados por el dueño. Soy el dueño de todo y yo soy mayordomo. Me da este privilegio y me concede de sus bienes y de sus recursos. Y yo los recibo, pero los recibo como responsable. Administrador fiel, por lo cual debo administrar y cuidar. Cuida a tu familia, cuidemos el matrimonio, cuidemos la salud, cuidemos la iglesia, cuidemos los bienes. ¿Por qué? Porque somos administradores, llamados a administrar y cuidar. ¿De qué manera? ¿Como a nosotros se nos ocurre? No, como el dueño nos indica hacer. Que bueno, había una propaganda, no sé, creo que ya no existe más, ¿no es cierto?, de una entidad bancaria, un banco que te decía, haz esto y sé dueño, vos tenés que ser el dueño, y usted también puede ser dueño, y pida este préstamo, una tasa pequeña del 95% anual, pídale, no importa, después cómo la paga, usted enganchese, porque usted tiene que ser dueño, sea dueño de todo. Y el llamado, por supuesto, es eso, ¿no es cierto?, pero nosotros tenemos que tener una mentalidad y una sabiduría del cielo para saber decir, no, yo no me engancho en esa. Yo tengo a alguien que es dueño de todo y nunca me hace faltar nada, y vivo fenomenal, y vivo en plenitud, y vivo en prosperidad, y vivo bendecido por ser un administrador fiel. Por otro lado, lo que tenemos es temporal. ¿Cuánto te puede durar todo lo que suponemos que conseguimos, alcanzamos o acumulamos? Nada, nada nos vamos a llevar de este mundo, ¿no es cierto? Una expresión que todos conocen es que la mortaja no tiene bolsillo. La mortaja que cubren las personas que han fallecido no tiene bolsillo, no nos podemos llevar nada. Son temporales. Así que en ese tiempo debemos administrarlos con toda sabiduría. Y finalmente la mayordomía es integral. Esto es, implica la administración de todos los bienes y recursos que nos son otorgados por Dios. Y esto genera compromiso y responsabilidad de nuestra parte. En tercer lugar, Dios nos da en abundancia. Amén. Más allá de lo que hemos respondido y cómo hemos respondido, Dios da en abundancia. Sí, señores, sí, señora. Dios da en abundancia. Él es fiel. Absolutamente. Dios no es cruel, no es miserable. Nos da todo, todo lo que necesitamos y más para administrar sabiamente. En cuanto Él prueba mi fidelidad como administrador y mayordomo y me encuentra infiel, por supuesto que no me va a conceder mayores recursos ni bienes, porque no estoy siendo un buen administrador. Pero cuando Él descubre que usted sí es mayordomo fiel, entonces eso abre todavía más el corazón de Dios y Él va a poner sobre usted una mayor medida. Absolutamente la palabra dice así. Entre otros lugares, la palabra de los talentos está también dando esta enseñanza. El Señor repartió, dio recursos para que los administraran, para que los cuidaran. Y cuando el Señor volvió, dijo, che, ¿qué hicieron con los recursos que yo les di? Ah, mirá, yo los administré de tal manera que ahora te puedo traer todavía más de lo que vos me diste. Muy bien hecho, le dijo. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre más te voy a poner. Pero luego encontró a alguien como yo. Dice, ¿y vos qué hiciste con eso? No, yo tuve miedo y me lo guardé, ¿viste? Porque aunque sea, tengo eso ahí y no lo toqué porque no sé qué. No, ¿qué hiciste? Te lo di para administrarlo, para que hicieras, inviertas, lo multipliques. ¿Y cómo vas a hacer así? No, eso es incorrecto, mal hecho. Así que mira, como no lo sabes administrar, dámelo, se lo voy a dar a otro que lo sabe administrar. El Señor nos da en abundancia, número uno, para cubrir todas nuestras necesidades. Es su promesa. Es el compromiso de Dios proveer a las necesidades de todos y cada uno de sus hijos. Todos. Y Él es fiel y verdadero. ¿Usted podría negarlo? La Biblia llama a Dios Jehová Jiré, es decir, Dios que provee. Dios proveedor, proveedor en abundancia, generoso. En segundo lugar, nos da para que lo disfrutemos. Así dice la Biblia, ya mencionamos el hecho de la creación, Él puso todo a disposición del hombre y de la mujer para que lo disfruten, pero también nos da a nosotros para que lo disfrutemos, por lo cual tiene que haber en nosotros gozo y gratitud. No podemos tener una actitud de queja y un espíritu de queja. Ah, mirá, la verdad que conmigo Dios no se porta nada bien, porque fíjate al otro, ¿cómo puede ser que compró otro auto nuevo? Estamos siempre mirando lo demás, ¿no sé a quién? Y miremos el corazón de las otras personas y miremos luego el nuestro en todo caso. Pero sepamos que Dios es fiel y nunca hace faltar nada a quienes son sus hijos y sus hijas. Así que tenemos que tener gozo y gratitud. En 1 Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a este su hijo amado y le dice, Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. La Biblia dice esto. Luego también Dios nos está dando y nos da en abundancia también para compartir. No solo para que las disfrutemos casi egoístamente, no es todo para mí, nada para los demás, que nadie se acerque, cuidado, ojo, a ver quién. No, no, no. Nos da también para compartir. Por eso la abundancia nos da abundantemente. Así que vamos a poder suplir toda nuestra necesidad y vamos a poder cumplir y compartir con otros que tienen necesidades. Y al hacerlo, lo hacemos con alegría, lo hacemos con humildad. Fíjense ahora el bien que yo voy a hacer por esta persona. Pobre la condición en la cual está, pero yo, con humildad, pero también con generosidad. Ah, como nadie me ve, no, de este lado los billetes, de este lado las monedas. Entonces, no, con generosidad. No con tristeza. Dios ama al dador alegre, dice. ¿Y cómo no estar alegre? Si este Dios soberano, todopoderoso, dueño de todas las cosas, me llena de abundancia y de plenitud, no me hace faltar nada. Y lo único que yo tengo que hacer como respuesta a eso es administrar con fidelidad y cuidar esos bienes. Eso es tan difícil, ¿eh? Por eso dice, de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Y cuándo le estamos dando a Dios? Bueno, en algún caso las ofrendas y los diezmos son una manera de dar a Dios y dar para la casa de Dios. Pero esto no es la única manera de dar, dijimos, ¿no es cierto? La Biblia dice que si alguien tiene sed, dale de beber. Si alguien tiene hambre, dale de comer. Si alguno tiene frío, abrígalo. Si alguno está desnudo, cubrilo. Si alguno está enfermo, visítalo, etcétera, etcétera, etcétera. Y agrega al final, porque si lo haces a uno de ellos, a mí me lo hacéis. Así que cada vez que usted está dando algo a los demás, es como dar a Dios mismo. ¿Por qué? Y porque todo le pertenece a Él. Dar es la expresión de lo que hay en nuestro corazón. Dar, la medida con la que doy, es una expresión de lo que hay en mi corazón. Fíjese, por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No está hablando de cantidad, sino diría, cada uno dé cuánto propuso en su corazón. Así que no habla de cantidad, y, ah, no, yo no hace falta el 10%, porque acá dice, no dice eso. Dice, cada uno de cómo propuso en su corazón. Así que, donde está el ojo del Señor, donde está la mirada de Dios, es en mi corazón, en mi actitud. Por ejemplo, si en mi corazón hay egoísmo, ¿doy? No, otra vez, todo para mí. El egoísta no ve necesidades en los demás, ni da, salvo honrosas excepciones, pero en general, la actitud egoísta es todo para mí. Así que, no doy nada, ¿por qué? Porque todo para mí. Y si no, no me alcanza. Y si no, no sé qué. Bueno. Número dos. Si en mi corazón hay culpa, entonces voy a dar poco. Voy a sentir dolor. Voy a tener incredulidad. Si en mi corazón hay avaricia. Si en mi corazón hay legalismo o negociación, trueque. Ah, voy a dar porque él después me tiene que dar, ¿eh? Ah, mirá que yo pongo 10, quiero 20. ¿Sí cómo? Entonces doy poco. Pero si en tu corazón hay fe, hay gratitud, hay alabanza, hay compasión por la necesidad de los demás, hay generosidad, hay rectitud, compromiso, contentamiento, entonces tu dar siempre es generoso. Tu dar es generoso. Porque sabes que Dios nunca te va a hacer faltar nada. Ni lo hizo, ni lo hace, ni lo va a hacer nunca. Nunca te va a hacer faltar. Por eso, como vos tenés esta convicción en tu corazón, das generosamente. Esto es ser un buen mayordomo. Esto es ser un buen administrador. Proverbios 11, 24 en adelante dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Interesante. Hay quienes reparten y dan y les es añadido más. ¿Te das en cuenta la figura? Dan y les es añadido más. Dan más y se les es añadido más. ¿Te das cuenta que nunca termina? Y siempre hay provisión, y siempre hay abundancia, y siempre hay plenitud. Hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces yo hago así, abro las manos, no cae nada. Hago así, abro las manos, no cae nada. Y claro, hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, dice la Biblia, palabra de Dios. Y el que saciare, él también será saciado. Principio espiritual que hay que aplicar y hay que practicar para pasar a ser uno de estos que están saciados, para ser uno de estos que son siempre prosperados, de los que no vienen nunca a pobreza. De ser uno o una de aquellos a los cuales se les añade cada vez más en sus vidas. Y no dije en el bolsillo, en sus vidas. Tenés que tomar la decisión hoy de convertirte en un administrador fiel para la gloria del Señor. En un mayordomo responsable de los recursos del reino para glorificar al Rey. Por último, ¿cómo es administrar para la gloria de Dios? En primer lugar, es administrar con fe. ¿Con fe? ¿Fe en qué? Fe en el dueño de todas las cosas. ¿Qué dijo él? Y dijo que él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Claro, hace falta fe, es decir, creer en la palabra de Dios y creer en el Dios que dijo esa palabra. Si no, y si no va a ser como una frase y un eslogan que a veces aparece en las redes, pero en mí no tiene la menor influencia. Vos sos alguien que debe levantarse en fe de este Dios todopoderoso y bueno, en fe en la palabra y en las promesas de Dios, y tenés que vivir esas palabras y esas promesas en tu propia vida. Y se alcanzan cuando en vos y en mí hay fe. Él lo dijo y así va a ser, por lo cual yo doy. No que espero tener la abundancia, doy de lo que ya me concedió y comienzo a vivir otra manera en mi vida. El salmista decía, Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero te das cuenta otra vez, ¿cuándo nada le falta? ¿Cuándo se da lo primero? Que Dios es su pastor, es su Señor, que está para glorificarlo a Él y que Él reconoce que todo proviene de Dios. Entonces nada me falta. Y yo lo honro con lo que Él me da. Los que confían en Él no tendrán falta de ningún bien. De ninguno. Otra vez, preste atención a los absolutos. Todo, ninguno. Es palabra, hay que creerla. Número 12, glorifica a Dios como administrador cuando hay sabiduría. Todos nuestros recursos deben ser administrados según los principios y valores del reino de Dios e invertidos en el reino de los cielos, no con mentalidad terrenal, no con avaricia, mucho menos con mezquindad. El libro de Proverbios, entre otras porciones de la palabra, dice, el que siembra, también coseche, y el que no siembra, no cosecha, está clarito. Tratará de sacar algo del que cosechó y porque sembró. Pero el que no siembra no cosecha. Y el que siembra cosecha. Y Pablo escribe a los Corintios y le agrega algo más. El que siembra escasamente, escasamente también recogerá. Pero el que siembra abundantemente, generosamente, de esa misma magnitud o medida, va a cosechar. Así que el que siembra para el reino siempre cosecha del reino. No tenemos, ni debemos, ni podemos hacer uso y disposición arbitraria de los recursos que Dios nos dio. basado en criterios humanos, ni guiados por circunstancia o necesidad. Y viste, justo venía el Mundial. Y Argentina, vamos para adelante, hasta la final no paramos. Así que bueno, me tuve que comprar, porque todos mis amigos se lo compraron, ¿viste? Y yo que iba a ser pobrecito, ¿no? Me compré la más grande que hay. ¿Cuál es la más grande que hay acá? 300.000 pulgadas. ¿Y cuánto sale? No me importa, yo me la llevo igual, venga para acá. ¿Cuántas cuotas tenés? 75 cuotas, venga para acá. Si al menos hubiésemos llegado. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, oh, Señor, vos que sos bueno, Señor, prosperame. Señor, que ahora para pagar esta cuota que no llego a fin de mes. Y uy, se me enfermó y los remedios, uy. Y uy, parece que me voy a quedar sin trabajo. No, no. Sabiduría del cielo. Y por último, fidelidad. Hay que administrar con fidelidad, entonces, para gloria de Dios. De hecho, la palabra dice que es bueno ser administrador de Dios, pero es necesario que todos los administradores, mayordomos, sean hallados fieles. ¿Y qué es ser fiel? Es ser fiel al dueño de todas las cosas, que es quien nos está dando, y ser fieles a la manera en que Él indica que debemos administrar. Es decir, Él es quien dice qué, cómo, cuánto y para qué. Él es el quien me enseña a mí a administrar sus propios recursos. Si yo te doy todos estos recursos, administralos de esta manera. Dice, sí, Señor, a tus órdenes. Después, yo acá, no, no, no. Si dije a tus órdenes, mayordomo fiel es, Señor, ¿esto es sabio? Sí, dale para adelante. Ah, perfecto. Señor, ¿esto es sabio? No, de ninguna manera. Ah. Señor, ¿este es el momento? Sí, claro. Señor, tengo en mi corazón dar esto para la iglesia, para aquellos que necesitan, para el otro. ¿Está bien? Sí, dale para adelante. Y así, Él dice qué, cómo, cuándo, dónde. Él decide todo. ¿Por qué? Porque son los recursos de Él. Mire que usted me diga a mí, mira, me voy de vacaciones 15 días, una semana, un mes, a Miami, como es habitual entre nosotros. Entonces usted se va, me dice, pero te quiero dejar mi casa para que la cuides. Quédate adentro, no hay problema, dormí ahí, no hay problema. Qué sé yo, te dejo algunas cosas en la heladera, no hay problema. Pero cuídame la casa, así cuando yo vengo la encuentro en condiciones y demás. Así que confianza en usted, ¿no es cierto? Y se lo dio para administrar. ¿La casa es suya? No. ¿Usted la puede vender y hacer lo que quiere? No. ¿Usted la puede hipotecar? No, no es suya. ¿Usted puede hacer fiesta todas las noches y destruir todo? No, porque no fue la indicación que le dio el dueño. No, te cambié la heladera, era tan linda esa que me la llevé para mi casa, te traje la mía que era viejita, ¿viste? No andaba la manija. No. Y si no lo hacemos así en la vida, como algo tan sencillo de ver, ¿por qué lo hacemos en lo espiritual? Cuando Salomón, en el pasaje que leímos de Crónicas, construyó el templo, lo hizo con el plano que Dios le dio, con las medidas que Dios le indicó, con los materiales que Dios le dijo que hicieran. Todo, las indicaciones vinieron del dueño de todas las cosas. Y porque Él lo hizo de esa manera, no hubo nadie que alcanzara mayor bendición, mayor prosperidad, mayor esplendor, que hubiera la grandeza y la gloria de Dios nunca vista antes. De tal manera que venían de otros lugares para ver, reyes, reinas, todo el mundo venía a ver. Tremendo. ¿Para dar testimonio de qué o de quién? De la sabiduría de Salomón. ¿Quién se la concedió? Entonces, ¿a quién iban a glorificar? ¿A quién Salomón y todo el pueblo iban a exaltar y levantar en alto cuando tuvieran que ponerle los laureles? es nuestro Dios todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos, el que está sentado en el trono, el dueño de todas las cosas, el creador infinito. Él nos ha bendecido de esta manera porque ha encontrado en nuestro corazón fidelidad, sabiduría para administrar, generosidad para dar y compartir. Y Él nunca nos ha hecho faltar nada. Vivimos en plenitud. Y no importa que alrededor hubiera quienes padecieran hambre, todos podrían hacer de ese Dios su Dios para cambiar la condición de su vida para siempre. No podemos servir a dos señores, que las posesiones no nos posean a nosotros, es decir, que nos dominen a nosotros, que no sean las posesiones y el materialismo o el dinero nuestro Dios. Por eso dice, no pongan su esperanza en las riquezas. Cuidado con el materialismo y el consumismo, que es un Dios que anda por allí, delante del cual muchos terminan postrados y esclavizados. Son dioses que atan, que esclavizan con deudas, con problemas de salud, con pérdida del trabajo, con juego compulsivo, con destrucción de matrimonios y familias. No se puede servir a dos señores. Y por último, para finalizar, se administra para gloria de Dios con rendición de cuentas. Esto es responsabilidad. Es decir, el dueño de todo en cualquier momento puede acercarse a mí y decir, che, ¿y qué? Y voy a tener que decirle algo al menos. Hay rendición de cuentas, lo cual es responsabilidad, la habilidad para responder. En Lucas 16 dice la palabra de Dios, dijo también a sus discípulos esta parábola, Jesús la enseñó. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces, este hombre rico le llamó a su mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Ok? Da cuenta. Vamos a dar cuentas, todos nosotros. Lo supiéramos o no, conscientes o no, usted y yo somos mayordomos, somos administradores. La palabra habla de dos clases de administradores solamente, administradores fieles y de la otra clase. Y yo voy a orar siempre y deseo en mi corazón que usted sea administrador y mayordomo fiel. Porque allí está su bendición, allí está tu plenitud, allí está la gloria de Dios derramada en tu vida. Allí está todo provisto para satisfacer todas tus necesidades. Allí está el gozo, el contentamiento. Allí está el vivir en paz en el corazón, sin preocupaciones de no saber cómo voy a hacer para llegar al 20. No, para los creyentes no. Para los que tenemos fe en Dios, no. Porque Él provee y nosotros administramos de manera correcta y lo glorificamos a Él. Y Él viene a tu vida y dice, bien, bien, te dice, bien, buen mayordomo, bien. Así, con esa fidelidad. Mirá, te vengo a sorprender. No te había avisado que venía, pero ahora vengo. Mirá, viene este ascenso para tu trabajo. No pérdida del trabajo, ascenso. Mirá, hay crisis, pero ¿sabes qué? Vos tenés esa fábrica, ese comercio. Yo te bendigo y esto va a prosperar porque es mío, dice el Señor. Mirá, no lo sabías, pero me traje estas bendiciones del reino y del cielo para vos. Vas a disfrutar el vínculo con tus hijos, entre los esposos, como nunca antes. Porque eso también es bendición de Dios por ser administrador fiel. El dueño llama al administrador para verificar su fidelidad y recompensarla. Sobre poco, sobre lo que te di, fuiste fiel, te voy a poner sobre más. O para comprobar su infidelidad y quitarle los bienes. Principios espirituales para aplicar y vivir en nuestra vida. principios espirituales que traen recompensa, bendición sobre nosotros, que tenemos que vivir, tenemos que experimentar. Están a nuestro alcance. Está tan cerca como tu decisión, la decisión de tu corazón. Por eso yo voy a orar para terminar en esta noche. Y quiero invitarte a que vos puedas ser uno o una de aquellas que confirman su compromiso con Dios como mayordomos fieles. Posiblemente muchos de los que estamos aquí ya son administradores fieles. Que en esta noche tu compromiso se reitere y se prolongue. Señor, gracias por ayudarme incluso. Pero en la disposición de mi corazón, mis decisiones, mi esfuerzo, mi mente, todo va a estar en ser un mayordomo fiel para gloria tuya. Y quizás algún otro en esta noche está reconociendo que debe levantarse, ya es hora de levantarse como buen administrador del Señor. Quizás hay quienes se vayan a comprometer a partir de hoy mismo a aplicar estos principios en sus vidas con toda fidelidad. Es sobre cada uno de los que esté tomando alguna decisión en este sentido. Yo voy a orar ahora y le voy a pedir que Dios sea bueno, misericordioso y alcance tu vida con bendición. Querido Dios, tu pueblo, nosotros, esta iglesia tuya también ha recibido tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, quienes no hemos sido responsables con aquello que tú nos diste. Pero ahora también, Señor, renunciamos a toda administración egoísta e infiel para que tu poder rompa también las cadenas de esclavitud y yugos de pobreza a los cuales pueden habernos llevado. Señor, nos comprometemos a servirte y a honrarte usando todo lo que recibimos de ti en función del reino de los cielos y sus propósitos aquí en la tierra. Así que en el nombre de Jesús, en aquel que lo dio todo por nosotros, Cristo Jesús, en aquel que dio aún su propia vida por nosotros, Cristo Jesús, yo bendigo en su nombre a todo mayordomo fiel, a todo administrador fiel que ahora se levanta en decisión y pone su corazón en ti. Padre, que tu unción sea sobre su vida, sea sobre su familia, sea sobre su trabajo y sea sobre su ministerio. Que todos ellos sean alcanzados con plenitud de gozo y con toda prosperidad. Así como es tu promesa, así como es tu palabra, y todas ellas se cumplen porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Recibimos esa bendición en esta noche. Y nos disponemos todos como iglesia a aplicar estos principios espirituales para gloria y honra de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Que así sea. Te bendigo, mayordomo fiel. Te bendigo. Le damos el aplauso al Señor. Porque todo es de Él. ¡Aleluya! Vamos a exaltar su nombre e irnos con gozo a casa, con alegría, confiados, con fe. El Señor dijo que no me va a hacer faltar nada. Así que créelo, créelo, vivilo, declaralo, experimentalo, toma decisiones en base a eso y comenzá a tener generosidad o continúa teniendo generosidad en el servicio a los demás también. Serás bendecido, serás prosperado.